lo mucho que sufrí. Después de tanto amarnos, se esfumó nuestro amor. Por algo que no entiendo, fracasamos tú y yo. Yo también me pregunto, ¿qué fue de nuestro amor? Me fui lejos pensando olvidarme de ti. Pero todo es inútil, no puedo estar sin ti. Hoy vuelvo arrepentida pidiéndote perdón. Pediremos al cielo y a Dios que nos ayude para vivir felices y gozar nuestro amor. Porque todo en la vida no es más que falsedad, solo tú y yo podemos vivir la realidad. Yo también me pregunto, ¿qué fue de nuestro amor? Me fui lejos pensando olvidarme de ti. Pero todo es inútil, no puedo estar sin ti. Hoy vuelvo arrepentida pidiéndote perdón. Pediremos al cielo y a Dios que nos ayude para vivir felices y gozar nuestro amor. Porque todo en la vida no es más que falsedad, solo tú y yo podemos vivir la realidad. Pero todo es inútil, no puedo estar sin ti. Hoy vuelvo arrepentida pidiéndote perdón. Hoy vuelvo arrepentida, hoy vuelvo arrepentida.